Hoy se adelantan. Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Salo, ¿no te he dicho que hay que quitarle la voz a esta sintonía? Porque yo me lanzo a hablar enseguida. Digo que hoy los cuentos para Ulises se adelantan, cambian de hora, porque tenemos una última hora efervescente, llena de actividad. Hoy en nuestros cuentos para Ulises no tenemos a Juan Carlos Ortega, porque el padre de Ulises está dando una conferencia sobre física teórica en Australia y no ha podido venir. Sabemos a ciencia cierta que está con su hijo Ulises, que pese a tener solamente 2 años, también impartirá una charla sobre mecánica cuántica. Pero eso sí, nos ha dejado el cuento de hoy, que se titula Los vecinos de los cuentos. Vamos a escucharlo. Había una vez, en un país muy lejano, una señora muy extraña llamada Encarnación. Esta adorable mujer tenía una rareza. Leía los libros al revés, empezando por la última palabra y retrocediendo hasta el principio. Cristales los endaba agua, él mientras abrazados murieron amantes dos los y... Esta particularidad provocaba risa en todos sus vecinos. ¿Pero por qué lees al revés, pedazo de tonta? Así no te enterarás de nada. Pero ella hacía oídos sordos a semejantes burlas y continuaba con su extrañísima labor. Cuerpos los recoger para uniéronse, hombres los todos y... Y los vecinos continuaban diciéndole... Y dale, tonta tontísima, que así no se leen los libros, se leen desde el principio hasta el final, burra, más que burra. Pero nuestra querida Encarnación ni caso les hacía. No os hago ni caso. Y ahora, queridos niños, quiero deciros algo importante. Seguramente pensaréis que Encarnación tenía razón y los vecinos eran tontos y crueles por sus burlas. Esto se debe a que en la mayoría de los cuentos, los protagonistas hacen algo diferente que causa las burlas de los demás y normalmente ese ser extraño suele tener razón y los crueles vecinos que se burlan de él suelen estar equivocados. Pero la moraleja de hoy es que la vida no es como los cuentos. En este caso, los que burlábanse de la protagonista tenían razón. Y es que los libros, qué narices, se leen de principio a fin, y Encarnación era tonta de leer los libros al revés. Gracias en nombre de todos los vecinos de los cuentos del mundo. De nada. Y colorín colorado, este cuento para Ulises y también para la niña Amanda Kyushin Bosch Folgado, que hoy cumple 10 años, ha terminado. Bueno, un aplauso para el papá de Ulises. Qué bonito cuento.